Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy martes 11 de agosto. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio. Presidente Maduro alertó sobre plan buitre en contra de Venezuela. Los partidos de la patria se unen y van en alianza perfecta hacia las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Debate. Intereses internacionales gravitan sobre la Guyana Esequiba. Cultura. Ciclo Sonara, más megahertz y la gente invadirán el teatro principal este miércoles. Evento musical Aquellos Años Dorados tomará espacios del Museo Arturo Michelena. Celebración, Casa del Artista presentará segunda edición del Caracas Flow Festival. Taller, Centro de Arte Los Galpones realizará actividad sobre origami. Inauguración, obras inéditas de César Rengifo serán exhibidas en la Galería de Arte Nacional. Regionales. Literatura, Monte Ávila Editores ofrecerá 4 nuevos títulos en la Filbén del Estado Lara. Internacionales. Conciertos, agrupaciones venezolanas dicen presente en Festival de Reggae en España. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó este lunes sobre un plan buitre orquestado desde el imperio estadounidense, por lo que se aseveró que desde el Comando Sur se ha colocado funcionarios claves en Venezuela para dirigir el plan buitre. El plan buitre que se ha lanzado desde la ultraderecha, desde las oligarquías, y lo tengo que decir por Venezuela, desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas. Como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía, de violencia. En los próximos días se va a instalar una comisión especial con el gobierno de Estados Unidos y le presentaremos las pruebas. El jefe de Estado Nacional también envió un mensaje de solidaridad desde las instalaciones de la Casa Amarilla al exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y al pueblo brasileño que actualmente es atacado por grupos de la derecha nacional e internacional como parte de una arremetida golpista. Desde el ALBA, desde Caracas, me permiten, hermano, enviar un gran saludo de solidaridad al presidente Lula da Silva frente a todos los ataques de la ultraderecha brasilera y mundial. Frente al ataque terrorista que hubo contra la sede del Instituto Lula, toda nuestra solidaridad con Lula, nuestra hermandad, nuestra compañía y a la presidenta Dilma Rousseff y al Brasil, a todo el Brasil que está viviendo, como ustedes lo han analizado en este documento, también una arremetida del ultraderecho, una arremetida golpista. Y el presidente Lula decía, ni Brasil puede pensar o aspirar al desarrollo en el siglo XXI solo. De igual manera, el presidente mandatario venezolano ofreció toda su solidaridad a la República de El Salvador, a la vez que aseguró que el ALBA también respalda al pueblo salvadoreño a través de su ejército de paz. Por primera vez en la historia política venezolana, confluyen 32 partidos en la que se han denominado una alianza perfecta, destacó este lunes el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez. Por primera vez, los partidos de la patria vamos en alianza perfecta para las elecciones del próximo 6 de diciembre. Lo habíamos dicho, a comprar pargata, que lo que viene es joropo. Y este joropo viene en alianza perfecta. primera vez en la historia de Venezuela que confluyen 25 partidos políticos que inscribieron 334 candidatos en listas de Alianza Perfecta. Asimismo, Rodríguez informó que se encuentra preparando un comando de campaña por cada estado que incorpore a los movimientos sociales. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante el foro La Verdad sobre el Esequibo, realizado en el Tribunal Supremo de Justicia, magistrados e historiadores coincidieron que Venezuela debe mantenerse defendiendo sus derechos sobre el Esequibo bajo un esquema de negociación y paz. Así lo expresó el doctor Germán Yepes, historiador y ex rector del Consejo Nacional Electoral. Mantener una posición de invitación al gobierno de Guyana, al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, a todas sus instituciones, el Estado y al pueblo guyanés, a mantenernos en un esquema y en una orientación clara de la paz. No, Venezuela por ninguna vía, bajo ninguna circunstancia, puede caer en provocaciones que intentan involucrar a Venezuela en escenarios calientes que puedan llevarnos en una escalada de situaciones difíciles. Cultura. Y continúa el ciclo de conciertos Sonara, donde este miércoles 12 de agosto, a partir de las 7 de la noche, las agrupaciones Más Megahertz de Caracas y La Gente de Yaracuy se presentarán en el Teatro Principal, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital. David Mieris, vocalista de la agrupación caraqueña, indicó que estará interpretando parte del repertorio de su primer disco. También estrenarán algunos de los temas que grabarán en su próxima producción. Vamos a estar participando en el Teatro Principal en el marco del ciclo Sonara, que es el ciclo de conciertos que lleva a cabo la Agencia de Representación de Artistas de Venezuela. Nosotros vamos a mostrar el día miércoles mañana, que se llama Disco Duro. Vamos a interpretar temas que ya tienen algún tiempo en rotación, como Falsos Profetas, 360, El Torturador y Río Rojo. Es un honor que nos inviten, siendo nosotros parte del movimiento subterráneo de bandas en Venezuela, que nos consideren parte del repertorio de música venezolana. Nosotros pensamos que el rock and roll es folclore del planeta y música venezolana es toda la música hecha por venezolanos en el territorio venezolano. Estamos muy contentos, muy felices. Pensamos que Sonara es una plataforma importantísima para mostrar el talento nacional. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan y disfruten de este y todos los conciertos que se estarán efectuando durante el ciclo Sonara. Para mayor información acerca de este circuito permanente de conciertos, pueden visitar el portal web www.albaciudad.org. 12:11. Para este jueves 13 de agosto, los espacios del estacionamiento de la Fundación Museo Arturo Michelena serán el escenario para el evento musical Aquellos Años Dorados, que en su tercera edición presentará al artista Luis Almeida con un repertorio de canciones latinoamericanas. Así lo dio a conocer Antonio Prada, fundador de este evento que inició en el año 2013. En esta ocasión estoy utilizando un lema que va acorde con todo lo que hemos estado escuchando de personalidades del Estado, que es los valores, el amor hacia el otro. Entonces, el lema de Aquellos Años Dorados es la música como expresión del más grande de los sentimientos, el amor. Y como invitado especial tenemos al cantante boderista Luis Almeida, un hombre con gran trayectoria musical, ha participado en distintos eventos musicales y ha tenido mucho reconocimiento por parte de las instituciones del Estado. En esta ocasión va a interpretar varios temas que han hecho historia en las voces de distintos cantantes latinoamericanos, como Javier Solís, Pedro Infante y otro cantante venezolano, pues. Prada destacó que con esta actividad busca promover el talento artístico emergente de las distintas comunidades del país. La cita es en el estacionamiento del Museo Arturo Michelena, ubicado en la esquina de Urapal, Parroquia La Pastora, a partir de las 4 de la tarde. Totalmente gratuito. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo sábado 15 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, se llevará a cabo la segunda edición del Caracas Flow Festival, donde las rimas urbanas invadirán la tarima del estacionamiento de la Fundación Casa del Artista. La información fue dada a conocer por Robert Cedeño, coordinador de operaciones de esta institución. Bueno, queremos invitarlos a todos y a todas para el Caracas Flow Festival 2, que se realizará este 15 de agosto. Bueno, llega a Caracas con todas las rimas que se apoderan de la capital, así como el, todo lo que tiene que ver con la batalla freestyle que se estará brindando pues a todo el público asistente al Caracas Flow Festival 2, quien tendrá agrupaciones como Reque, Truco, La Saga, Pan de Sosa, Rasta en Misí, Macabros 12, Mestizo y Neblina, Neutro Shorty, Apache, Batalla Freestyle y todo lo relacionado con los DJ Q, Effect, Baudios y Tanato Flow. Así que a todo el pueblo de Caracas, a todo el país, vengas a este Caracas Flow Festival este 15 de agosto y lo estaremos esperando. Asimismo, Cedeño destacó que en el festival contará con una amplia visión de este género urbano por medio de representantes del rap contestatario, rap protesta, rap gangsta, rap comedia y muchas otras corrientes. Además, el evento contará con una batalla de freestyle en la que los artistas demostrarán su destreza y rapidez mental en la improvisación. Para mayor detalle sobre esta presentación y las entradas, visitar el portal web www.casadelartista.gob.be. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La librería Calatos, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, invita a participar en el taller Oricuentos, que tiene como finalidad facilitar las técnicas para poder ilustrar cuentos con figuras de origami. Esta actividad estará bajo la dirección de la docente Lidia Coronado. Así lo informó Vanessa Silva, gerente de la librería. Siempre estamos buscando tener opciones, sobre todo en esta ciudad que cada día se reducen los espacios, y queremos brindarle a la gente obras para despejar su mente, que tengan un minuto de paz, que vengan a estar entre libros. Y una de esas opciones que tenemos en estas vacaciones para grandes y pequeños son los talleres de origami con la ingeniera Lidia Coronado. Ahorita quisimos orientarlo hacia los cuentos. Entonces, ella es cuentacuentos, Lidia. Se sienta aquí con los asistentes, elaboramos una historia, doblamos, se hacen los dobleces a la vez que se va progresando en la historia. Y bueno, es una actividad que relaja, que sirve para afinar la motricidad fina, también ayuda a los niños a con la creatividad y, por supuesto, como es origami, pues es una actividad bastante placentera y que les sirve en otros ámbitos de su vida. En este taller didáctico puede participar toda la familia, ya que el origami estimula la concentración, la creatividad, la destreza fina, la sociabilidad y el desarrollo del pensamiento matemático. También es una excelente actividad para personas con enfermedad de Alzheimer, porque ejercita la memoria manteniéndola en un estado activo. Los interesados en participar entre el 15 y 16 de agosto pueden dirigirse a la librería Gálatos en el Centro de Arte Los Galpones, ubicada en Los Chorros, Avenida Ávila. En el marco de la celebración del centenario del artista venezolano César Rengifo, la Galería de Arte Nacional presentará próximamente una exposición con cerca de 50 obras, algunas de estas inéditas del maestro del arte venezolano. Así lo dio a conocer María Rengifo, directora ejecutiva de este recinto cultural. Tenemos ya casi lista la exposición de César Rengifo, tenemos alrededor de 50 obras de él, tenemos toda una documentación que nos facilitó la Biblioteca Nacional con todo este trabajo que hizo él a nivel de teatro, de dramaturgia, todo su trabajo, tenemos unas pinturas muy inéditas que jamás han sido vistas, estamos esperando ya esos detalles, esa inauguración va a ser presidencial, estamos esperando que el presidente Maduro se desocupe de todos estos compromisos para ya realizar la inauguración aquí en la Galería de Arte Nacional con todos los venezolanos que vengan a disfrutar de esta pintura, que es una pintura muy ingenua que nos habla sobre esa pobreza de los años 50, 60, un trabajo muy sensible que hizo nuestro maestro Rengifo. El trabajo de museografía en esta muestra estará a cargo de Carolina Sanz, Álvaro Sánchez, Robin Hernández y el Departamento de Educación de la institución. Asimismo, la directora destacó la herencia de colores vivos que dejó el maestro como patrimonio venezolano, la cual podrá ser contemplada por todos los que visiten las instalaciones en la galería los próximos días. 12:18. Regionales. En el marco de la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2015, capítulo Lara, la cual se desarrollará del 13 al 16 de agosto en el Museo de Barquisimeto, Monte Ávila Editores Latinoamericana estará presentando 4 nuevos títulos, entre los que tendrán Tetralogía del Petróleo, Velas, Armas, entre otras publicaciones. La información la dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de la editorial. Y en esta ocasión, Monte Ávila Editores Latinoamericana informa que estará en la Feria Internacional del Libro Filben Lara. La programación que lleva adelante Monte Ávila Editores Latinoamericana incluye las siguientes obras: Tetralogía del Petróleo, del insigne intelectual caraqueño César Rengifo, que como todos sabemos es el autor homenajeado a propósito de cumplirse el primer centenario de su natalicio este año. Luego también vamos a llevar la novela Vela de Armas de Luis Brito García, que es la primera novela de este autor, que fue escrita en 1970. También presentaremos la obra Independencia, Soberanía y Justicia Social en el Pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Esta obra es comentada por el historiador Vladimir Acosta. Asimismo, la editorial rendirá tributo al poeta Orlando Pichardo con la publicación del poemario Vidrios Rotos, la obra en la cual del autor pone en manifiesto sus visiones sobre el hombre. Además, ofrecerán una extensa variedad de libros de 152 expositores provenientes de 20 países. La invitación es para toda la población larense y sus visitantes a asistir y disfrutar de estas novedades y primicias literarias durante la programación de la Filben 2015. Internacionales. Venezuela participará desde el 15 al 22 de agosto en el 22º Festival de Reggae Rototune Sound Splash, que se llevará a cabo en las costas mediterráneas de Benicàssim, España. Las agrupaciones que tendrán el honor de representarnos en el sistema sonoro Tiuna, ellos son Barito One Time y Vituaya, también contará con un foro social dirigido por el periodista Miguel Pérez Pirela. La participación de Venezuela en el evento será una oportunidad para que el país muestre su diversidad artística y cultural de la región. Las delegaciones venezolanas trabajarán en las áreas de producción, técnica artística, fotografía, foro social, música, entre otras, con el objetivo de generar un intercambio de saberes. Con toda la experiencia que adquirirán las agrupaciones venezolanas en este festival, se espera avanzar en los preparativos del Bolívar Show, un área que se estará inaugurada en el año 2016 y que mostrará diversas expresiones de países del Alba y el Caribe. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hoy tenemos como entrevistado al mayor Miguel Matani, director de Bomberos Forestales de Imparques. Bienvenidos, buenas tardes, mayor Miguel Matani. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de compartir algo de información sobre nuestro Sistema Nacional de Parques con los usuarios y usuarias de tu programa. Sí, de Alba Ciudad 96.3 FM y Cultura al Día. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar son las obras que se están realizando en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques y actividades que se van a realizar en la temporada vacacional para el sano entretenimiento del pueblo, los cuales son el Plan Vacacional Comunitario 2015 y el Plan Ecocolores. ¿Qué información nos tiene al respecto? Sí, bueno, es importante destacar que nuestro Sistema Nacional de Parques está conformado por 144 espacios, 144 áreas entre parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación que, pues más allá de constituir un elemento patrimonial fundamental para la República, es por excelencia el escenario de la mayoría de las actividades recreativas e incluso turísticas que se realizan en nuestro país, ¿no? En ese sentido, de esas 144 áreas, 64 áreas recreativas en 50 parques y monumentos van a recibir durante este periodo vacacional, estimamos más de 25.000 niños correspondientes al Plan Vacacional Comunitario 2015, ¿no? Para esto, por supuesto que los espacios han sido acondicionados para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan contar con los servicios básicos y con las condiciones de seguridad integral indispensables para que esa experiencia en nuestros parques sea gratificante, sea edificante y sea, por supuesto, segura, ¿no? Allí están desplegados 1.750 recreadores comunitarios en estos 64 espacios de nuestros parques. Van a contar con el apoyo de 480 guías ambientales del Instituto Nacional de Parques, quien también se integra como uno de los entes corresponsables del esfuerzo que a través de la vicepresidencia social hace nuestro gobierno bolivariano al impulsar una vez más esta experiencia tan interesante y tan importante como es el plan vacacional comunitario, ¿no? Es una opción que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes que solamente la revolución puede darle y que permite realmente poner en contacto a los más pequeños y a esos nuevos hombres y nuevas mujeres con una relación distinta y armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Están previsto que puedan participar más de 25.000 niños en estos espacios dentro de los parques. Bien cierto que el plan vacacional comunitario involucra a un número muy superior, pero en el caso de los parques nacionales y monumentos naturales y parques de recreación, tenemos una expectativa que seguramente va a ser superada de más de 25.000 niños participando. Tenemos una modalidad que no es menos importante destacar, que realmente es atendida o dirigida hacia nuestros adolescentes. Están previstos 24 espacios del Plan Nacional de Campismo que van a albergar a adolescentes durante este periodo vacacional, que van a tener una experiencia, una vivencia mucho más intensa con la naturaleza y que pues va a ser uno de los vehículos idóneos para introducir una serie de valores y de principios que son tan importantes en este momento, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista de la seguridad integral, el Instituto Nacional de Parques se suma al esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Nacional a través del Plan Vacaciones Seguras que coordina el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y de esta manera, tanto el Cuerpo Civil de Guardaparque, con más de 800 efectivos, y el Cuerpo de Bomberos Forestales, ambos del Instituto Nacional de Parques, en el caso de los bomberos forestales, con más de 200 efectivos, se suman a, por supuesto, todos los demás organismos de seguridad ciudadana, tanto del nivel municipal, estatal como nacional, que van a ser desplegados en estos espacios. Por el hecho que ya mencionaba al principio de este contacto, de que nuestros parques son el principal destino turístico del país, pues allí se concentran las mayores aglomeraciones de personas y en tal sentido pues se toman todas las previsiones desde el punto de vista de la seguridad para que nuestros visitantes pues tengan su bienestar garantizado. Es fundamental pues aprovechar la oportunidad que nos da para reiterar de que el 50% del éxito de todo este despliegue, tanto en lo organizativo como en la seguridad, está en manos de cada uno de los venezolanos y las venezolanas que van a visitar nuestros parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación. Si cada uno de ellos asume con sentido común, con responsabilidad patriótica, que el cuidado, que el resguardo, que la protección de estos ecosistemas y que la seguridad de su propia familia también es su propia responsabilidad, estamos seguros que vamos a tener unas vacaciones 2015 muchísimo más exitosas que las que hemos tenido anteriormente. Entonces no nos cansamos de reiterar ese llamado para que no solamente cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a las personas que están a nuestro cargo, asumamos, no mandemos de vacaciones al sentido común, llevémoslos con nosotros cuando visitemos el parque, Así es. También entonces nos sumemos a los esfuerzos para proteger los ambientes que visitamos, no dejar la basura, darle la cola a tu basura. Es una campaña que iniciamos en Carnaval y Semana Santa y que ustedes nos ayudaron eficientemente a divulgar, donde le pedimos a cada una de las personas que visitan nuestros espacios que cuando se retiren le den la cola a sus desechos, a los desechos que ellos mismos han generado. Llevarse los envases vacíos de aquellos productos que consumimos y que trasladamos llenos hasta el interior de los parques es lo menos que podemos hacer para poder exigir después recibir unos espacios limpios y dignos que nosotros mismos somos los que lamentablemente deterioramos, ensuciamos así o depredamos. Es, estamos de acuerdo con todo lo que usted está expresando, amigo mayor Miguel Matani. ¿Cuáles son los espacios seleccionados para este Plan Vacacional Comunitario 2015 y el Plan Ecocolores acá en la Gran Caracas? ¿Cuáles son esos espacios? Sí, bueno, en el caso del Plan Ecocolores, que está a cargo de los de nuestros propios guías ambientales del Instituto Nacional de Parques. Ellos abordan no solamente los parques de recreación y parques nacionales que se encuentran en el área de la Gran Caracas, sino también dentro de un proceso de integración de esa nueva relación hombre-naturaleza, visitan espacios culturales, históricos, fundamentales de nuestra ciudad y que posiblemente muchos niños aún no conocen, ¿no? Entonces es una experiencia de muchos colores, como su nombre lo dice, donde tienen la posibilidad de interactuar con el entorno como un todo, como un sistema donde están, por supuesto, los elementos y los valores y el patrimonio ambiental, pero también están todos los elementos del patrimonio cultural que son tan importantes e interdependientes como son los elementos de la naturaleza. Así es. Y en los espacios que están en las regiones del interior del país, ¿cuáles están seleccionados sí, también? Sí, bueno, evidentemente hay espacios preferidos por nuestros visitantes, ¿no? Debemos recordar que en nuestros espacios típicos de sol y playa, como los llaman los especialistas en turismo, como son los parques nacionales marino costeros, Morrocoy, Mochima, Laguna de la Restinga, Laguna de Tacarigua, Los Roques, pues movilizan una gran cantidad de visitantes. En varios de ellos también van a haber experiencias de campismo y visitas también de los niños y niñas de las comunidades cercanas que forman parte de ese gran esfuerzo nacional que es el plan vacacional comunitario, ¿no? Pero por supuesto, parques nacionales como el Guarayra Repano, parques nacionales como el Henri Pittier, San Esteban, Yacambú, Yurubí, Terepaima, todos aquellos que están cercanos a importantes centros poblados, pues ofrecen áreas recreativas con las condiciones adecuadas para recibir a los niños y niñas de las comunidades que circundan estos espacios y que muchas veces no tienen la oportunidad de estar en contacto con estos lugares y comprender cómo incluso sus condiciones de vida en su comunidad pueden estar interrelacionadas con esos espacios naturales, como el agua que ellos requieren en su comunidad posiblemente proviene de cursos de agua en ese parque nacional o en ese monumento natural. Qué bien. Bueno, otra información que también el público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM seguro que está pidiendo alguna página, algún número telefónico para información en detalle de todas estas informaciones maravillosas que usted nos está ofreciendo a esta hora. Sí, bueno, en el caso de las emergencias, recordarle a nuestros usuarios que pueden hacer uso de los sistemas integrados de atención de emergencias como son el 911 y el 171 todavía en algunas regiones que sigue operando, y en el caso específico de los parques nacionales tenemos a la disposición el 0800 Guarayra con W que permite las 24 horas del día recibir denuncias y por supuesto algún tipo de reclamo de los usuarios de nuestros parques. Número es atendido tanto por el Cuerpo de Bomberos Forestales como por el Cuerpo Civil de Guardaparques y nos permite pues canalizar con los organismos que le corresponda las respuestas, ¿no? En cuanto a páginas web, por supuesto que tenemos información importante en las páginas de no solamente el Instituto Nacional de Parques, sino de los demás componentes o órganos de la administración pública que participan en este esfuerzo, como es el Ministerio de Turismo, como es el propio Ministerio de Ecosocialismo y Agua, del cual depende el Instituto Nacional de Parques. Bien, muchísimas gracias por esa valiosa información al mayor Miguel Matani, director de Bomberos Forestales de Imparques. Éxitos para estas actividades muchísimas en el mes de agosto. Bueno, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 11 de agosto de 2015, en el control técnico Luis Erloyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Ken Hen Dailis, Rada y Johnny Marquina, y quien les acompañó en los micrófonos Lisde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. La incomparable magia de nuestro Caribe.

ejercer, nunca ser el creer y el después lejanía y Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Oh,

medidas constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Los domingos en la iglesia repitieron el sermón. Negar la raza, resignación. Y en las calles retumbaban los fusiles del traidor. Y descubrí el concepto de la venganza. En Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.